Notipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. No es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No lo sé. Es que es un micrófono español. Este micrófono. Ah, pues entonces debo hablar acá. Perdonen ustedes, es la radiodifusión doméstica, alternativa, complicada, compleja, difícil, necia, tosuda, insistente, no sé qué más decir, pero finalmente lo hacemos. Y espero que nos estén oyendo. Vive, si por ahí nos oyen o no nos oyen, o qué sucede. No puedes oír si nos oyen, no puedes oír si nos oyen. Acá no sabemos si nos oyen. Mándenme un Twitter, pues, si hay algún alma caritativa que está en el Twitter, pues entonces ahí me dicen, esta cosa del Twitter es @SaldanaJorge. Y entonces ahí me dicen ustedes, mientras a tu azar, como dicen los franceses, por si de casualidad estamos al aire, quiero agradecer cumplidamente las páginas donde se transmite este hipotético programa de internet. Notipoemas.com, Pastor, díganos por favor si nos escuchas, mándanos algo decir. LaNuevaRepublica.org, que ha defeccionado nuestra amiga Ana Lilia y que ya no la encuentro por ningún lado, la saludo con afecto. RadioAMLO.tv, que no sé si nos escuchemos o no. Chetos, por ahí, a ver si me dices qué sucede. Poder Ciudadano, al calor político de Jalapa, a ver si alguien va a ver si estamos en el calor político, que es una publicación de internet muy confiable y muy digna de nuestra población cercana. FDXRTV, blogspot.com, Sincroniza, que no conozco todavía, MX.tc, a ver, mándame un correito por ahí, Sincroniza, para conocerte. ConciencialLibre.org, nuestros amigos de Red Puente Sur, que me voy a referir a ellos de una manera especial. Radio Carrusel, pero eso es allá en Sudamérica. Lagaceta.org, FM del Carmen, Uruguay. Open Magazine Info, Jóvenes con Noroña, los que andan con mi amigo Noroña, mucho gusto. La Patria es Primero, .blogspot y HTTP, redpuentesur.tv. Díganme si estamos en algún lugar o no. ¿En qué estamos? Habla. En la Nueva República. Estamos en la Nueva República, si de ahí quieren colgarse. O no sé cómo se llame. LaNuevaRepublica.com. 105.3 FM del Carmen en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias a Montevideo, Uruguay. Y tenía yo una cartita de una amiga en Montevideo. Se las voy a leer por gentileza para ella y porque me elogia y entonces vanidosamente me gusta mucho. Puente Sur, gracias amigos de Puente Sur. Mónica en la casa es para mi colaboradora. Y maestro, nos llegó este mensaje. Bueno, soy una abuela uruguaya sin títulos universitarios, pero suscribo todo lo dicho por el comunicador Saldaña, y algo muy triste es que lo digo con respecto a la cultura en el Uruguay, que se había destacado por su nivel hasta hace muy pocos años con la globalización. Esta solo fue usada para generalizar las malas costumbres, la ignorancia y la pobreza de espíritu. Hubiera sido tan bueno que todos los pobladores de los distintos países conociéramos las costumbres, música y todas las artes de los demás hermanos latinoamericanos. Y sin embargo, solo nos llegó lo malo de cada lugar. Y no me cabe duda que nosotros también estamos exportando lo peor, cuando tenemos tantas cosas buenas. Gracias, mi querida, así se firma usted, abuela, y la saluda un abuelo mexicano. Muchas gracias. Entonces, eso es para la estación de allá de Puente Sur, de América del Sur, Amanecer FM en Artigas, 107, después también está 107.3 FM, la estación, que esa es en Argentina, el 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira es Venezuela, ¿verdad? 101.3 Radio Negro Primero, que está en Caracas, Venezuela. Pues ya me da mucho gusto que estén ustedes adheridos a esta idea. Bueno, apunté dos o tres cosillas que dije, bueno, eso lo voy a comentar. Ayer una comentarista destacadísima de México, Carmen Aristegui, presentó a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es uno de los grandes valores, creo que latinoamericano, y afortunadamente es mexicano. Él se siente muy de Veracruz, muy de nuestra región, parece ser que sus familiares son de por aquí, y bueno, sus libros son extraordinarios, su conocimiento de la vida, él tiene una historial cultural que lo consideramos como uno de los faros del pensamiento mexicano. Carlos Fuentes estuvo explicando ayer el México que ve con Carmen Aristegui, como eso tres o cuatro años, y Carlos habla no con desfachatez, pero como aquel que no tiene nada que perder, nada que ganar, porque en México es muy común cuidar mucho lo que se dice. Es decir, uno puede hacer una cierta crítica, pero no demoledora. Y Carlos Fuentes hace críticas demoledoras. Es decir, no hay ni para dónde hacerse. Él dice la verdad y cae esa verdad como gota de sebo. Carlos Fuentes retrata un poco, yo decía aquí en broma, pues fíjate, Carlos Fuentes dice las mismas cosas que yo digo, no más que él es Carlos Fuentes y yo soy un ranchero de Veracruz. Pero eso que decía yo en broma y que es una jactancia de mi parte, es la realidad. Carlos Fuentes dice lo que ayer mis queridos amigos de Telesur, ustedes publicaron por ahí. El siglo pasado para México fue un siglo perdido para la democracia. Y es un hecho, 10 años de dictadura, otros 10 o 15 de revolución, después la posrevolución, la institucionalización de la revolución. La revolución se hizo una institución. Por eso decían los franceses, oye, tu país es un país incomprensible. ¿Por qué es incomprensible México? Porque lo dirige un partido que se llama Revolucionario Institucional. Y la revolución siempre va en contra de lo institucionalizado. En consecuencia, es una contradicción, una revolución que se volvió institución. Ojalá y solo se hubiese vuelto institución. La Revolución de México se volvió simple y sencillamente corrupta. Y dio paso a una oposición, o sea, el partido que hoy está en el poder, que algunos, no el caso del que habla, pensaron que era la solución y que las cosas iban a mejorar. Resultó justamente más allá de lo que se esperaba. Resultó justamente lo contrario y peor. ¿Peor? ¿Por qué lo dices? Me diría alguien del gobierno, alguien del PAN. ¿Por qué dices que peor? Porque con la... como a ustedes les gustan tanto las estadísticas, con la revolución institucionalizada no hubo 47.500 muertos, y con la liberalización y la llegada de la hipotética democracia panista llevamos 47.500 muertos. ¿Qué sucede? Que las cosas no funcionan. Cosas así las dice Carlos Fuentes, pero dijo una que no pudo contestar y que yo, con la, ¿cómo se dice eso?, insolencia natural de la ignorancia, o si no de la ignorancia, por lo menos de la osadía, me voy a permitir decirles a ustedes, sabe todo el mundo y conoce México, que tenemos un candidato del Partido Revolucionario Institucional que tiene un carisma muy especial. Este carisma, esta figura, este esquema, esta silueta de candidato, es una silueta ciertamente, como dice, decía Fox, ciertamente muy agradable, muy conquistadora, y que en alguna forma puede resultar atractiva. Atractiva, ¿por qué? Porque tiene muchos aditamentos, muchas características que lo hacen tener atracción, jalón, dice, decimos, tiene mucho jalón, ¿eh? Tiene, en palabras de México, mucho jalón, mucho pegue, cae muy bien. Ahora ya los que saben cuestiones de esas jaladas de la televisión, sí, tiene mucha empatía. ¡Ay, chico! Esa empatía quiere decir, tiene, es agradable, simpático, amable y gentil. Eso, yo le voy a decir que decline y allá le contestan a Ana Lilia para ver qué dice. Pues busquen a Ana Lilia que les está llamando, perdón. Entonces el candidato que les decía yo para no perder el hilo, no. Es que en México el Partido Revolucionario Institucional tiene un candidato muy, bueno, muy especial. Primero es un joven. Primero tenemos que decir que a pesar de que además de ser joven, pues es lo que se llama un guapo. Guapo, o se puede decir que es galán, es carita. Carita les dicen aquí, pues a eso, a los guapos, no más que a los mexicanos les da pena decir que otro hombre es guapo. ¿Eh? ¿Quién está? Aquí está Ana Lilia. Ana Lilia, ¿me estás oyendo? Sí, señor Saldaña, buenos días. Ahora sí, no, yo no te oigo porque está muy lejos. Estamos aquí más complicados que si fuéramos, no sé. Es que alguien tomó la radio sin deberla tomar. Pero muy bueno, bien. Pues ya, Ana Lilia, ya ahora nos hablamos al ratito, o me ibas a decir algo. No, nada más quería saber que la tomaran. ¿Qué? Quería ver que tomaran la radio bien. Bueno, muy bien, ándale pues. Entonces les decía yo a usted. Perfectamente, mi prima que tiene de unos 50 o 60 años, que le digo, ¿por qué vas a votar? Pues yo voy a votar por el señor licenciado Peña Nieto. ¿Quieres decirme las razones o los motivos por los cuales vas a votar por Peña Nieto? ¿Qué te convence de él, su ideología, su proyecto de país, su consideración y conocimiento que tiene de la historia? ¿Tiene la solución para los más graves problemas que tenemos en México? Dice, ay, mira, yo no sé, es tan guapo. Entonces, aquí lo que se plantea ya es que hay un candidato que es joven, que es delgado, es esbelto, agradable, guapo, esbelto, y que es muy guapo, según mi prima. Y que además está casado con un artista, y que además, en México también se ha hecho muy común, y supongo que en todo el mundo, el concepto de lo metrosexual. Es aquel hombre atildado, de manera que puede tener mucho atractivo sexual. Todas esas características están incitas, me decía un maestro amigo mío, para decir están ocultas, están metidas en el licenciado Peña Nieto. Cuando el licenciado Peña Nieto no pudo decir convenientemente ni salir de un problema cuando le preguntaron sus lecturas, nos dimos cuenta de que sus características eran muy exteriores, muy, y aquí viene la palabra clave, escenográficas. La palabra escenográficas se utiliza mucho en la televisión, yo me he pasado la vida ahí, porque es la escenografía. En la televisión, mis libros que están aquí atrás, pues serían un cartón pintado. Yo tendría que estar maquillado, muy bien peinado. Es decir, el escritorio sería de cartón, no serviría, no tendría cajones. Los libros serían pintados. Entonces, la personalidad escenográfica de Peña Nieto la describe muy bien Carlos Fuentes en el programa que les estoy comentando. Pero luego le preguntaron, ¿por qué fue el candidato Peña Nieto? Entonces él dice una serie de apreciaciones, pero que no van al meollo, no. Peña Nieto es candidato porque obedece al fenotipo, búscame la palabra fenotipo, a las características que demanda la televisión. Es decir, Peña Nieto se parece más a un galán de televisión que a un campesino mexicano, que a un empleado como Lula. Se parece más al galán de la telenovela que a una que había, que era de un noticiero de televisión, de un actor venezolano, creo. Bueno, se parece mucho más a ellos que a un trabajador mexicano, totonaco, zapoteco, a Benito Juárez, o a cualquiera de ellos, o a Lázaro Cárdenas, o alguno. Es decir, su tipo es televisivo. Su mundo está forjado en el montaje que se hizo de una personalidad. Si lamentablemente para él no correspondió su esencia al montaje que se hizo de él, he ahí el problema. Y eso es lo que Carlos Fuentes no dijo, que se hizo un producto adecuado a las demandas, a los gustos, al fenotipo, a lo especificado y a lo que la televisión le ha enseñado al pueblo de México. ¿Qué es lo valioso? La juventud, la belleza, el maquillaje, la guapura, las buenas relaciones, el buen mundo. Y entonces, Enrique, ahora, esto no es peyorativo ni crítico, pudo tener todas esas características y por dentro ese tipo de todo dar, es decir, fuerte, sólido, recio, conocedor, que supiese manejar situaciones, y no que un periodista y una pregunta lo funden por no tener un pensamiento alternativo. Si este güey me pregunta qué he leído, y dice, estoy complejo, bueno, lo primero, la Biblia, sí, pero ¿qué soy? Soy candidato, ¿qué soy? Soy de México, como dice Carlos, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego, si dijo la Biblia, dar un espacio de algo así, y mientras pensaba en otro libro. Pero si entró en conflicto, imagínense ustedes cuando le presenten, obviamente, uno de los grandes problemas de nuestro país. No tendrá, evidentemente, pero es que tampoco. Puta, le voy a decir, oye, no me acuerdo, mano, venme a examinar en otra ocasión, ahí luego te platico. Cualquier cosa. Pero tener un punto de pensamiento alternativo. Y cuando un presidente o una persona, cualquiera de nosotros, tiene algún problema, hay que tener tres posibilidades o cuatro de solución. Si no tiene ninguna y se enreda, es que es muy bueno, que no sé cómo decirlo en los respectivos lenguajes que haya. Pero en México hay muchas maneras de decir cuando uno no es. En francés se dice, ¿cómo se dice? Debrullar. Tú bien debrullar, es decir, te las arreglas a toda madre para decir y contestar algo. Se debrullé, es entre los escombros, salir, se me imagino yo. Entonces aquí, listo, abusado o aguzado, inteligente, es muy, vaya, se las... se las alcance, no me alcancé la idea, dicen aquí. Fenotipo, que no sabía yo exactamente lo que significa, es la manifestación externa de un conjunto de caracteres hereditarios que dependen tanto de los genes como del ambiente. Entonces, el fenotipo, es decir, las características, la figura, lo que nos deja el mensaje de don Enrique Peña Nieto, es alguien que corresponde como si estuviera recién salido, como si de la pantalla saliera uno de los actores y dice, aquí estoy, voy a ser el presidente de México. ¿Por qué él quiere ser el presidente de México? Porque la televisión convenció al poder de que tenía que continuar, de que ese poder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, debía ser reconquistado porque lo tiene el PAN, el Partido de la Acción Nacional. Sí, pero ¿cómo? Bueno, vamos a conquistarlo de una manera indiscutible, incontestable, y vamos a hacer que todo el mundo vote. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer que todo el mundo vote por él? Por eso, bueno, pues muy sencillo, vamos a educar al mundo, a México, en los gustos que nosotros les vamos a dar. Nosotros le creamos la adicción y les vendemos el producto, tan simple como eso. Para mi prima, lo deseable es un muchacho joven y guapo. Bueno, vamos a decir que lo joven y lo guapo es lo valioso. No, es que lo guapo y lo joven son dos valores, pero no bastan para gobernar. Eso es indiscutible. No se puede gobernar siendo guapo y no se puede gobernar nada más porque se es joven. Yo tengo la seguridad plena de que muchos de los politiquillos de 25 años que andan escabulléndose por las filas abyectas de la política nacional andan buscando chamba, como se dice aquí, buscando trabajo, buscando a ver qué pepenan. Pepenan es la labor del que agarra un pedazo de acá y otro pedazo de aquí, a ver qué buscan, qué hallan, qué encuentran y qué se llevan. Y el país les vale, para utilizar una palabra doméstica, les vale madre. Esos son los políticos. Y hay muchos en los partidos que hay, partidos pequeños, colaterales, partidos verdes, partidos convergentes de trabajadores, de lo que sea. Entonces, esto no excluye a que en los partidos grandes haya personalidades igual que estas, desde luego. No es exclusivo de partidos pequeños. La vida política en México es una conquista perenne, continuada, diaria, doméstica, omnipresente, de la búsqueda del poder si no se tiene, o de la lucha por conservarlo si ya lo has conquistado, o de reconquistarlo si lo perdiste, que es lo que estamos viendo. En consecuencia, una personalidad política que está jugando para ser presidente de la República en este momento, que es Enrique Peña Nieto, está obedeciendo a la cultura televisiva, a los parámetros que le ha marcado la televisión. La televisión mercantil, desde luego, la otra no existe. Y esta televisión ha sacado de sus pantallas una serie de condicionamientos. Tiene que ser así, así, así. ¿Por qué? Porque ese producto vende. Y vamos a traer a un gran especialista español, de apellido creo que Saga, se parece. Parece que así es. Entonces vamos a destruir a los enemigos. Hoy hay un enemigo que parece ahí, dijeron hace 6 años. Hay un enemigo que podría lesionar, podría terminar con nuestra función de tomar el poder y tal. ¿Cómo se llama tú? Bueno, pues se llama Andrés Manuel López Obrador. Ah, bueno, pero eso es un peligro. Y si tú le dices a un pueblo que algo es lo mejor 9 millones de veces, y si le dices 9 millones de veces que es un peligro, ambas proposiciones son aceptadas, porque ya el pueblo está bandeado, está costaleado. Costaleado es en los toros, cuando van a salir para quitarles fuerza, les dan de costalazos de arena en las costillas. Y así pues ya llegan muy desguanzados, y ese es el pueblo de México. El pueblo de México a costa de la televisión está desguanzado, es decir, ya no tiene consistencia en sus músculos. Está desguanzado porque, por ejemplo, el caso que comenta México como noticia fundamental de estos días, es que un payaso, que es el sumum de los payasos del mundo, en los cuales hay grandes poetas llenos de ternura en los payasos, el de México, para cambiarla todo, uno de los payasos que hay en México está lleno de abyección, escatología, podredumbre, cieno, y tiene una misión muy grande de hacer reír con dolor y destruir todos los valores de México, y se le encarga a un payaso como contraste, es decir, como si hubiera un ángel perverso, un ángel malo. Entonces ese tal payaso Platanito se burló de los niños muertos en una guardería. Yo quiero puntualizar aquí que él no es culpable. Él es un obedecedor. Yo tengo, por ejemplo, aquí mi perra Griselda, tiene unos colmillos de ese tamaño y la quiero mucho, pero si yo le digo que ataque a alguien, ataca, y puede causarle mucho daño a alguien si yo le digo o le hago ver que debe atacar. Platanito no es, y quiero defenderlo, no es la causa. Él es el efecto. En él se despertó la esencia y la proclividad que todos tenemos a lo morboso, a lo sucio, a lo escatológico, a lo más sucio que pueda tener un candidato. Yo, por ejemplo, tengo mis rasgos de eso. Veo una lucha libre y digo, pero yo no puedo ver la lucha libre, qué barbaridad, qué infecto soy, qué bajo he caído, porque desde niño estoy viendo la lucha libre y me aprendí a aficionarme. Y digo, bueno, ahora ya argumento pues que no me hace daño y que no voy a salir a la calle a golpear a nadie. Bueno, un pueblo es lo que he enseñado a la de la mediocridad para abajo, por así convenir a quienes están en el poder, tiene lo que estamos comentando. Tiene un candidato de exterioridad supina, es decir, muy evolucionada lo superficial y nada adentro. Un payaso que es la personificación de la ternura, que le habla de letrinas y de vómitos, y enseña a la gente a que se rían de eso. No es el único, hay otros cómicos que también lo hacen. Exacerbar, es decir, poner en evidencia las motivaciones más ruines, corrientes, lo menos superado. Es un proyecto. No puede ser ocasional. Y el hecho de que todas las autoridades estén volteando para el otro lado, ¿eso significa que forman parte del plan? Por ejemplo, este payaso se burla de unos niños muertos en una guardería por la corrupción nacional. Pues si yo lo dije en un show particular. Aquí ya también tenemos que ver a alguien que contrata para que se convierta en un espectáculo, un energúmeno de esta naturaleza. Se necesitan, no sé qué, redaños para que yo lleve a mi casa pagándole a un engendro que va a hablar de vómito y de niños muertos y que no sé qué, lo que las babosas idioteces que dijo. Pero es que la asociación es general. Platanito lo dice, pero Platanito está todas las noches en un show donde decir una palabra común y corriente es un pecado. Ahí se encadena una serie de procacidades, de groserías que no vienen a cuento, solo porque su inteligencia y porque los azuzaron, sus, así como le hizo uno al perro, eso es azuzar, quiere decir que los enseñaron a ladrar así, por convenir así a los intereses de una ideología televisiva que quiere la degradación del pueblo de México. Es un hecho. En todo caso, si yo digo mentiras, no conozco a nadie que pueda demostrar lo contrario y que me diga, mira, un canal como Telehit sirve para liberar al espíritu, para hacer la cosa divertida, para que sea atrevido dentro de los límites de la inteligencia. No, es justamente lo contrario. Es simple y sencillamente algo sucio. Y no estoy hablando desde el punto de vista de Carreño, el venezolano de la educación. No, esto está en la infraeducación. Es decir, es la negación de cualquier sentimiento humano. Son las cavernas con mala leche. Es el hombre de las cavernas con mala leche y con un hipotético humor, pero degradado. Tampoco es un humor, digamos, que fuera humor negro inglés o como el de Pepito o la procacidad graciosa de los españoles de Sevilla. Nada. O la mala leche de nuestro... nosotros tenemos ángulos de humor muy bellos, como es el albur, o muy tradicionales, como puede ser el albur, como puede ser toda la... el concepto sotaventino del habla, que es tan gracioso en toda la costa de Veracruz. Se habla de una manera muy desinhibida, entre humor y gracia y picardía, sea un producto de la cultura de la televisión. Eso no puede ser. Me gustaría escuchar cosas así de una hipotética fantasía, de que dijera el canal de Platanito, tomen pues los intelectuales el canal y hagan algo con él. Yo no veo, francamente, el beneficio económico. No tienen necesidad. Así es que debe ser otra cosa, de tener un canal, que me parece que es el 800, no se queda, aunque sea en números así muy, muy lejanos al 102, yo no veo la necesidad de tener un canal para que le redite un poco de dinero. La finalidad debe ser cultural. Es decir, aquí algo que pertenece mucho a la cultura es hacer que el pueblo no tenga cultura. Apúntale. Una de las finalidades de la cultura mexicana es hacer que el pueblo la pierda. Y esto, en todo caso, Telehit obedece estrictamente y responde a las necesidades para ser un pueblo inculto. La televisión en México responde a la necesidad de ser un pueblo inculto. Y es cierto. Ahí me han dicho, digo, alguna vez propuse un programa, mira, con este programa el muchacho, los jóvenes van a ejercitar su cuerpo y su mente. Dice, ¿por qué no quitas lo de la mente? ¿Por qué no dejas nomás del cuerpo? No, pues es que se trata de que los muchachos hagan ejercicio y piensen, porque si no, nada más es hacer ejercicio. Pues esa es la meta, esa es la... No, pero también hay que pensarle algo. No, pues no. Y el programa obviamente nunca se llevó a efecto, porque era la copia de un... La copia, no, iba a ser algo paralelo a lo que en Francia fue muy... muy reconocido algún día y que se llama y que era muy muy visto, la tête et les jambes, la cabeza y los pies. Entonces había un equipo formado por pensadores y deportistas, bueno, dos equipos, y se confrontaban y luchaban entre sí los deportistas o competían y los pensadores y se ayudaban. Entonces el muchacho tenía la posibilidad de pensar y ejercitar su cuerpo. Bueno, pues eso no fue aceptado porque había el peligro. Si no había el peligro, de facto se prohibía pensar. Entonces ese era el asunto. Programas en los que, por ejemplo, los que yo hacía, que tenían como finalidad un poco de cultura informal, doméstica, con apoyo de decenas de amigos míos, a quienes recuerdo con cariño, que casi todos desinteresadamente venían a los programas, pero ya digo, siempre fueron mal vistos, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, muy bien, vamos a ver qué pasa por aquí. Les voy a dar la dirección esta de el tweet, se llamaba @SaldanaJorge, y ya nada más, @SaldanaJorge. Ya me están viendo allá en Red Puente Sur, gracias amigos de Red Puente Sur. Dice, le enviaré el mail y las direcciones exactas de las radios se irán incorporando porque el cabildeo es de días para sumar las estaciones porque deben mover su parrilla. Red Puente Sur, muchas gracias, compañero. La parrilla es, ¿qué es la parrilla? La parrilla es la programación, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Tiene razón Álvaro Delgado, ya está. Muy bien, yo quisiera saber si Ana Lilia nos está oyendo o si en estas ondas voy a tener que hablar solo o va a estar alguien por allá. A veces estaba Ana Lilia, alguien que me, dicen aquí los intelectuales de la comisión, que me dé la retroalimentación. Si no buscan retroalimentación, ¿será desayunar o no será desayunar? Bueno, ya sea lo de Peña, ya lo dijimos, pero tenía yo una cosa muy interesante que decirles que apunté por aquí y que se habla de, ahorita te... el presidente de Guatemala, que no conozco, dime, creo que es militar y yo no sé cuál sea la historia de su vida y su pasado, pero lo que dijo, sí, no examinó la personalidad de él porque no la conozco, pero hagan ustedes de cuenta que cambia un presidente. Sí, efectivamente es un acto de democracia, pero es que pasa exactamente como en México. El que llega dice que lo hice muy bien. El que está dice que lo está haciendo muy bien. Y generalmente el pueblo no lo resiente, no lo ve. Cuando se va satisfecho generalmente y con la frente en alto. Dime el nombre del que llegó a Guatemala. Se va con la frente en alto porque según esto lo hizo muy bien. Llegó a Guatemala Otto Pérez Molina, que es militar. Entonces, no digo nada acerca de su personalidad por dos cosas. Primero, por no conocerlo, y luego, pues porque no lo conozco. Pero es militar. Pero lo que dijo me recordó mucho el fracaso de nuestras democracias, generalmente, no siempre. Él llega para hacer los cambios necesarios e impostergables. Es decir, ya no aguantamos. Es impostergable, es decir, ya no podemos posponer el arreglo de esta situación. Quiere decir que el que estaba lo hizo muy, pero muy mal. Yo no más lo deduzco, no lo sé. Queremos resultados concretos. Pues que los que había no. Pues no, entonces resultados no concretos son falsedades. Rescatar las instituciones públicas que estaban perdidas. Porque aquí sí hubo una frase que le costó mucho a Andrés Manuel, que es, al diablo con las instituciones, obviamente. Andrés Manuel, cuando dijo eso, solamente estaba teniendo un espíritu de la revolución. ¿No acaso la revolución se hace para romper, destruir, quitarles el efecto pernicioso a las instituciones? Por eso no puede haber una revolución institucional. Y aquí Andrés Manuel una vez dijo, al diablo con las instituciones. Obviamente que se le olvidó decir instituciones corruptas, es decir, todas, para no andarse con cuentos, y eso le causó grandes críticas. Entonces, Otto dijo allá, rescatar las instituciones públicas, y él se guardó muy bien, dijo, del desorden y la corrupción que las tienen infectadas, mole. Simplemente destruyó todo el sistema del presidente que sale, el presidente saliente, que quería lanzar a su mujer. Me atrevo a aseverar que se trata de una nación muy cerca de un quiebre económico, dijo él, lo cual es muy normal, pero lo que sí dijo, que es muy importante, lo pude haber dicho de dientes para afuera, dice, de un quiebre económico y moral. Ese es el problema de los asuntos de las naciones. Económicamente podemos estar muy bien. Y ya lo digo yo, ya pensando en nuestros territorios. Económicamente podemos tener 140 mil millones de dólares guardados, aunque los tarahumaras se mueran de hambre. Podemos tener todo el dinero del mundo. Económicamente quizá haya las posibilidades de no quebrar, pero moralmente, moralmente no solo estamos quebrados, estamos multiseccionados. No se puede quebrar lo que no existe, y la moralidad no existe en el mundo de la política. Y esto que yo estoy diciendo posiblemente pueda ser algo exagerado, no si se examina caso por caso. Siempre hay una solución que no tiene que ver con la ética ni con la moral en el mundo de la política. Siempre hay una solución que tiene que ver con el cochupo, con la ayuda, con la fantasía, con la mentira, con el engaño, con el préstamo, con el ahí te pago mañana, yo pido prestado, con el aumento a la gasolina, con el aumento a la luz, con el aumento a todo lugar, con que la canasta básica ya vale 35% un poco más caro. Y todo esto significa un quiebre de la moralidad. El hecho de que existan los platanitos, el hecho de que exista un candidato superficial, todo eso tiene que ver con la moral. Y entonces al presidente Álvaro Colom, que tal es el nombre del presidente saliente, le dijo Otto Pérez Molina todo eso. Y vuelvo a decir que no evalúo la personalidad de Pérez Molina, que no la conozco. Dice, le dijo además, una quiebra económica y moral. Y sobre la quiebra moral, es sobre lo que yo quería subrayar un poco, porque esa quiebra moral se nota, se evidencia, se manifiesta en muchos de los panoramas humanos de América Latina, no nada más él. Quiebra económica, puesto que hoy el nivel de endeudamiento es el más alto de nuestra historia. Deber, ya para México, deber no significa nada. Sabemos que el pueblo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, en mi caso, tendrán que pagar todo lo que se endeudó desde la revolución hasta el panismo y todas las zarandajas de matices que tenga el poder, pero que finalmente han trabajado, entre comillas, y ese trabajar significa mucho dinero escamoteado, mucho dinero que se ha escurrido, que se ha escapado, que se ha ido. Encontramos una infraestructura abandonada, destruida y una deuda flotante sin precedentes, que no pudo definirse con exactitud por los estudios preliminares, ni siquiera en los dos meses de transición. Es decir, no sabe ni cuánto debe. Es decir, hay un desorden total. Entonces, podíamos hacer una frase, México no termina en el Suchiate, sino que continúa para allá. Pues aquí lo que está describiendo Don Otto, son características de México. Es el río Suchiate, ¿verdad? El que está ahí en Guatemala, ¿eh? Del río Bravo hasta el Suchiate, sí me acuerdo que así decía. Bueno, encontramos una infraestructura abandonada y destruida y una deuda flotante sin precedente, que no pudo definirse con exactitud por los estudios preliminares, ni siquiera en los 2 meses de transición, debido a que hay desorden administrativo y financiero. Bueno, pues eso no es novedad a nosotros. Nosotros no, eso no es problema, desorden administrativo, puta. A nosotros eso es chiste. Bueno, manejo de programas dirigidos al interior, pero que se tradujeron en un manejo clientelar y populista. Es decir, Don Otto, eso se llama corrupción. Cuando usted quiera saber de corrupción, pregúntenos, que nos pregunte y ya le decimos. No se llegó a romper el círculo de la pobreza. Pues, ¿qué quería? Él pide imposibles. ¿Cómo va a romper el círculo de la pobreza? Aprenda nosotros que tenemos 50% de pobres de la cantidad de habitantes. En 100 millones de habitantes, 50 millones son pobres. ¿Cuál es el problema? El déficit en la salud, en la educación y en la desnutrición ha alcanzado grandes límites y es urgente unir nuestros esfuerzos para dirigir el rumbo con energía y con liderazgo. Y les hablo de una quiebra moral, insiste en la quiebra moral, que obviamente está presente. Pero la quiebra moral, ustedes no digan nada, no digan que yo les dije. Yo creo que la quiebra moral del mundo llega cuando la televisión impone los valores. Si yo le pongo, ahorita no, pero por ejemplo a las 5 o 6 de la tarde, yo puedo ver unos 30 programas, sin exagerar, que tienen que ver con la muerte, de una u otra forma. Ya no hablo de erotismo, de triángulo, de problemática y patología psicoanalítica. Mi mejor amigo me quitó mi mujer y los hijos de mi mujer andan con sus tías o con su sobrina, bueno, una mezcolanza de la fregada, todo para que se luzca Laura de América o Laura Broso o Laura la madre, y de esos hay 20. Y luego la muerte, y luego el cazador de recompensas, y luego el boxing, kickboxing. Así es que la quiebra moral llega al mundo contemporáneo junto con la necesidad de que la imagen y el video encuentren más fuentes de sustentación, de que la televisión tenga patrocinios, de que todo se fundamente en rating, en de que hay que ganar auditorio bajando, obviamente, la calidad de lo presentado. El lema de Estados Unidos y los productores estadounidenses que venían aquí hace 50 años era: nadie ha perdido dinero bajando la calidad de sus programas. A mí me lo decían. Es decir, entre más baja es la calidad de un programa, mayor su éxito. Es un hecho. Todavía viven muchos amigos míos que recuerdan ese apotegma, ese dicharacho, ese refrán o esa tesis. Los valores tradicionales guatemaltecos casi se han perdido. Pues casi, qué bueno, mano. Nosotros, por ejemplo, ahora hubo ayer un festival en Puebla, la cultura musical de Puebla, puta, a todo dar. Qué bueno, porque Puebla es un estado extraordinario, cercano a la capital, es la segunda o la tercera ciudad más grande de México, seguramente será 1 o 2 millones de habitantes, ¿no? Puebla, etcétera. Bueno, es una ciudad, es una metrópoli, con una historia, con una tradición, con lugar de gestas heroicas de nuestro pasado histórico y militar. Total que Puebla es una ciudad muy digna y su belleza arquitectónica, en fin, una ciudad con toda la barba. Y dicen, va a haber un festival musical de Puebla. No, hombre, magnífico a toda. Sí, pero... Y lo presentan como un acto cultural. Y sí, pero no tiene... A ver, mándame también lo del Tajín. ¿A quién va a actuar en el Tajín? ¿Aquí? Un acto... una presentación de un festival musical. Bueno, la cabeza de ese festival musical para 20 o 30 mil poblanos pobres que no tienen en qué divertirse ni nada, dice, va a haber gratis. Y viene Yuri. Yuri pues es una cantante infrapopular, ya más bien más cercana a la nostalgia que al reggaetón, pero que se viste con un traje de Robocop, parecía la Mujer Araña, cantando melodías insulsas en inglés, con una iluminación, cohetes, humo, un sonido que lastima. Y ese es el festival cultural. Y le rompen toda la madre a la estructura, a la historia, a la tradición y nada. ¿Por qué? Porque eso, porque primero ella pertenece al grupo de los artistas nacidos de la cultura televicentrina, de la televicracia. Luego porque la misma televicracia lo organiza. Y luego porque le dan mucha profusión, puesto que son artistas de casa. No se puede hacer nada, todo está cooptado. Todos los caminos están cerrados. Tiene que ser eso o nada, o esto. La recámara de tu casa, un micrófono, y a lo mejor funciona o a lo mejor no. Son las dos cosas. Entonces, lo mismo cuando se dice que hay el Festival del Tajín. El Tajín para nosotros veracruzanos es una pirámide excepcionalmente bella, de una perfección verdaderamente significativa. Se nota pues la grandeza de la etnia a la que pertenece mi familia, a la etnia, bueno, yo por ende, la etnia totonaca. Está aquí a 150 o 200 kilómetros de donde estoy hablándoles. Total que las pirámides del Tajín son bellísimas. En época del señor licenciado Miguel Alemán, que al mismo tiempo era un gran hombre de la televisión, se realizó el Festival Tajín para exaltar la cultura del pueblo totonaca, para exaltar los valores tradicionales de la gente del pueblo, para ubicarlo convenientemente ese lugar donde se cultiva la vainilla, que en una época dio esplendor y nombradía a esa región, pues tanto por sus pirámides y vestigios antiguos, como por la exportación de la vainilla. La propiedad y limpieza de la raza totonaca son ancestrales, es decir, los totonacos son impecablemente limpios y vestidos todos de blanco. Y hay esta ceremonia que ha sido tradicional y va por el mundo de los voladores de Papantla, que a mí no me gusta mucho, pero que significa mucho la región. Pues hay un festival cultural de la etnia zapoteca, del Tajín y de los totonacos. ¿Saben ustedes qué va a haber en ese festival? Los Daniels, Caifanes, Willy Chirino, Café Tacuba, Rayovac, Benny Ibarra, Pink Martin, Nihopo, y de perdida ya Los Cojolites, que es un conjunto de arpa y jarana mediatizado hacia lo moderno, y se acabó. Si yo me pregunto qué tienen que ver los Caifanes, que es música muy reconocida dentro del bebop o del reggaetón, los Daniels, no conocidos, Sonidero Mestizo, Willy Chirino, Benny Ibarra, rock and rollero, Pink Martin, y los demás no los conozco ni tengo por qué conocerlos. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo...? Bueno, todo eso porque lo organiza la televisión. Y organizándolo la televisión, pues tenemos que utilizar los artistas que nos impongan. Eso es dictatorial. ¿A mí me van a decir que en México hay una libertad de expresión? No. Hay un dicho aquí de los viejos como yo, que dicen, a otro perro con ese hueso. Y los mismos estos que lo hacen, pues reciben premios. Por ejemplo, el otro día le trajeron premios a la libertad de expresión, premios a la libertad de expresión, donde el patrón es de horca y cuchillo. Dice, tú te vas, tú no te vas, de pronto pasa aquí. Y ahora, por ejemplo, acaban de cortar a 4 o 5 comunicadores de un canal del Estado de México. Argumentan de que no son. Uno de los argumentos que tienen ahí para disculpar, sí, fíjate, queremos renovarlo todo para que la juventud, pasó a la juventud. ¿Qué juventud? La juventud del pensamiento, la juventud. Pero si tú te has preocupado porque la juventud no piense, ¿dónde carajos piensas que ahora viene la juventud de enseñar cómo pensar? Ahí tienes el prototipo del pensamiento juvenil de México, el candidato que tiene ciertas dificultades en el ejercicio de ese rol del ser humano, que es pensar. Puta. Así está la cosa, pero en fin. Bueno, pues entonces voy a volver a agradecerle a todos mis cuates y ando buscando. Ya les dije a un cuate que dice que es ingeniero y que va a venir para que se encargue de que esto quede de peluche. Y ya... ¿Cuánto hay que ponerse, verdad? Nos ponemos con ya mi secretaria y ya me dijeron, bájenos usted el sueldo de manera que podamos colaborar para esto. Muchas gracias, son muy amables. Yo también, de lo de Jalapa voy a ver qué pongo y todo eso. Y entonces, páginas donde, digo, hacemos una chorcha y compramos todos los implementos. No hay necesidad, porque mi patrocinio tiene, lo que pasa es que no sé cómo. Y aquí estamos en un rancho. Entonces voy a ver cómo lo organizo de manera que tengamos, nomás de hacerle así, prender y que pueda uno hablar, ¿verdad? Y buscar una buena... Ninel Conde, por favor, no querría venirse Ninel a trabajar con nosotros. De Interlo. Ninel es una muchacha que tiene una magnífica apariencia. Bueno, así de que podamos platicar mucho, no, pero de apariencia sí, ¿verdad? Está bien. Página donde se transmite el alternativo, notipoemas.com, gracias Pastor, lanuevarepublica.org, gracias radioamlo.tv, gracias Chetos, transmitió, no pudo, ¿sí? Ah, qué bueno. Al calor político en Jalapa, una revista en internet, poderciudadano.mx, FDXRTV, Blogspot, Sincroniza MXTC, concienciaLibre.org, Red Puente Sur, amigos de Red Puente Sur, Radio Carrusel, muy amables y muchas gracias, lagaceta.org en Jalapa, fmdelcarmen.com en Uruguay, saludos a mis amigos, me saludan a Galeano, hombre, lo extrañamos en Jalapa, Open Magazine, info.info, Jóvenes con Norona, saludos Norona. Ojalá te vaya bien como en tu lucha por ser qué, jefe del Departamento del Distrito Federal, ¿verdad? Jefe, por lo menos gobernador, cámbienle. La patria es primero punto blogspot.com, http://, redpuentesur.tv, luego http://, ¿qué? giss.tv 8000, Red Puente Sur MP3, Radio Hualcho, así es, Radio Hualcho, ¿estás segura? 1015 AM, cubre la capital en Honduras, saludos afectuosos a mis cuates de Honduras, 105.3 FM del Carmen, cubre Montevideo en Uruguay, Amanecer FM 92.7 en Artigas, 107.3 FM la estación en Argentina, 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira y 101.3 Radio Primegro, pero cubre Caracas, Venezuela. Saludos a Narciso de Burg, a mi amigo Manuel Soto, a Torrealba, amigos de allá de Venezuela, díganle a Juan Vicente Torrealba que lo quiero mucho, que lo recuerdo, vino a México a mi programa, es cuatísimo, bueno, pues admirado, y lo recuerdo con muchísimo cariño a Juan Vicente, y Narciso de Bur, que debe estar en París, si es que no regresó por allá, ya es viejo como yo. Manuel Soto, un gran pintor, pintor, escultor, y este Soto, Manuel Soto, vivía en París y era mi cuate del alma, y tocamos la guitarra allá en París los dos, junto con Narciso de Bur. Narciso debe vivir en París, espero, y Manuel Soto ya murió hace mucho tiempo. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.